a marchar, mi vieja bota me acompañará. Un largo viaje, un largo final, tu pelo rojo en el asiento de atrás. Ya lo decía mi padre, su amigo el viejo Juan, ese whisky no te arruina. Su amigo el viejo Juan, si el whisky no te arruina la...